divisas territoriales. Somos hermanos en América Latina en este tema agua y tenemos que luchar juntos para preservarla y para garantizar agua como un derecho humano, nunca esqueciendo que tenemos también deberes para con este elemento especioso. Claro. Muchas gracias. Gracias, que tenga una buena estadía aquí en Rosario. Hasta luego. De 18 a 19, Audioteca UNR. El aire gratis hereda cosas, porque es un programa que empezó en el 2006 o 2005. Entonces queda como, no sé, como el nombre de fantasía, que se fue llenando con la gente que sigue. Creo que Anabel es la persona que sigue desde casi desde el comienzo. Y fundamentalmente se abordan temas de interés general. Cuando uno dice interés general, entra como, es vasto el campo. Lo que significa es que nos interesa seguir el tema de coyuntura. Tampoco queremos que la coyuntura nos ahogue y nos obligue a tener que tratar sí o sí algunos temas, pero queremos tener una pata en lo que está pasando, que también es muy relativo porque es lo que los medios van levantando como agenda. Y por otro lado, una serie de tópicos, de temas a tratar que nos interesan puntualmente. Siempre es complicado justificar el porqué de ciertas elecciones, pero a veces no es necesario. A veces la misma presencia de un tema permite que uno lo aborde con un interlocutor válido, cualquiera que sea, en cualquier momento. Y eso es lo que hacemos. Se ruega a las señoras y señores de radio escuchas apagar celulares, cigarrillos y marcapasos y suspender el juicio. El telón se levanta para hacer caer las expectativas y dar paso a la emisión radial bien llamada El Aire es Gratis. El Aire es Gratis es un programa, no sé exactamente cómo definirlo, pero podríamos decir de interés general, de cosas varias o de un poco de todo, si querés. Bueno, tiene algunas notas que no tienen que ver con lo coyuntural necesariamente. También tenemos algunos bloques, por ejemplo, de música, columnas de medios. Tenemos a César Moreno, que es el señor de los vinos, y los viernes, bueno, viene a hablar un poco de todo eso. Y algunas otras columnas, como por ejemplo la de Aldo Marinosi, que es una columna de política, de opinión. Tenemos un móvil con el Pato Cattaneo. Bueno, hay varias columnas, entrevistas, música. La idea es un programa de tarde, ¿no? Eso, de 15 a 17, como para pasarla bien, pero tampoco quedarte al margen de todo. Vamos a hablar de decíamos al comienzo del programa, de un Congreso Nacional del Agua que se lleva adelante en la provincia de Chubut y en la ciudad de Trelew puntualmente. Y vamos a hablar directamente nosotros con un ingeniero en recursos hidráulicos que estudió aquí en la Universidad del Litoral, en Santa Fe, que es de aquí de Rosario, que no vive más en Rosario, pero bueno, dice que es rosarino de corazón. Vamos a preguntarle un poco de esto. También es profesor en la Universidad de Córdoba y es el presidente del comité permanente de estos congresos nacionales del agua. Es el señor Juan Carlos Bertoni, a quien tenemos en contacto. Juan Carlos, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, mucho gusto a toda la audiencia. Entrevista a Juan Carlos Bertoni, ingeniero en recursos hidráulicos, en El Aire es Gratis, 12 de noviembre de 2009. Empezó ayer el congreso, ¿no? Sí, correcto, empezó ayer y se extiende hasta el día viernes. Ajá. Lo primero que me llamó la atención, Juan Carlos, fue el hecho de que sea el 22º congreso. Me llamó la atención por el hecho de que uno asocia la problemática del agua a una cuestión más contemporánea, digo, en cuanto a agenda y discusión, y este congreso ya lleva 22 años. Correcto. No, mire, este congreso lleva por detrás 45 años de historia. Comenzó en Argentina y en Córdoba en el año 1963, y desde entonces se han venido realizando de manera regular, en forma bianual, hasta el presente. Esto quiere decir que la temática del agua, que hoy en día nos preocupa a todos, ya desde en realidad los técnicos argentinos con una gran visión de futuro, ya por entonces se preocupaban, correcto. Así que ya le digo, una de las particularidades de este congreso es la historia que lleva por detrás. Uh-huh. Y la otra es también ese carácter federal, ¿no es cierto?, de que se ha venido realizando a lo largo de todos estos años de historia en distintas provincias de la Argentina. Ajá. ¿Y en este caso la elección de Chubut o de Trelew es alguna particularidad o simplemente un cambio de sede? Bueno, Sí, no, en los 45 años de historia en realidad nunca se había realizado en la provincia de Chubut, es la primera vez que ocurre, entonces ese fue uno de los elementos que hizo en su momento, en la edición anterior que había sido realizada en Tucumán, que se eligiera en este caso la provincia de Chubut, ¿no? Ajá. En este año el lema, estaba leyendo, bueno, el lema o la consigna es somos custodios de un bien social, el agua, preservémosla. Yo veía también que bueno, hasta el 2015 es como el decenio del agua, ¿no? Es una problemática de nivel realmente, una preocupación a nivel mundial. Sí, correcto, eso está de la mano de un cambio, como se dice hoy en día, un cambio de paradigma, un cambio de visión, un cambio de enfoque en la importancia social y económica y ambiental de los aspectos que tienen que ver con el agua. En sus inicios estos congresos tenían posiblemente ya en la década del 60 un fuerte contenido de ingeniería, de obras de infraestructura y demás, que si bien lo sigue teniendo, pero hoy en día digamos hay un enfoque mucho más amplio, digamos que va mucho más allá de la ingeniería y, como le decía recién, abarca aspectos sociales, económicos. Usted sabe que todo lo relacionado con el agua, hoy en día el agua es considerado un recurso escaso, un recurso muy fácilmente vulnerable, es vulnerable porque es muy fácilmente contaminable y demás, y esencial uh-huh. para la vida. Entonces, hoy en día, digamos, a nivel mundial, el agua está cobrando una importancia que tal vez no se les dábamos algunas décadas atrás. Entonces, uh-huh. bueno, justamente el lema de este congreso y de esto que estaba comentando de esta diseño y demás del agua dulce y demás, bueno, van de la mano justamente de esa toma de conciencia a todo nivel, ¿no? Uh-huh. Del tema del agua. Uh-huh. ¿Qué entendemos, ingeniero, cuando hablamos de gestión del agua? ¿A qué hacemos referencia? La gestión del agua tiene que ver con todas las acciones que se pueden realizar para interligar aspectos que tienen que ver con aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos ambientales, considerando, nosotros siempre decimos, como unidad de planificación a las cuencas hídricas. Las cuencas hídricas, esa porción del terreno que colecta el agua de lluvia y suele conducirla hacia una única salida, uh-huh. eso es lo que nosotros denominamos cuencas uh-huh. hídricas, son desde hace unos años atrás consideradas las unidades de planificación por excelencia, y no era así antiguamente, inclusive porque muchas veces los límites jurisdiccionales de municipios, de provincias y demás no coinciden con los límites de cuencas hídricas, y hoy en día se está trabajando, entre otros aspectos, para darle, revitalizar el aspecto de cuenca hídrica como unidad de planificación. Uh-huh. ¿Somos un territorio abundante, rico en cuencas hídricas? Mira, sí, para decirlo brevemente, Argentina se caracteriza por la heterogeneidad de la distribución de sus recursos. Primero, nosotros estamos en América del Sur, que junto con Asia son los dos lugares del mundo más ricos en agua, entre otros. Ustedes piensen, nosotros tenemos la suerte de tener en el continente la cuenca del Amazonas y, sin ir más lejos, la cuenca del Plata, ¿no es cierto?, que es la quinta cuenca más importante del mundo. Uh-huh. De todas maneras, ya yendo a su pregunta y a la respuesta, digamos, sobre todo concretando Argentina tiene el 28% de sus recursos concentrados en la cuenca del Plata, en la cual, por ejemplo, toda la región litoral, bueno, está beneficiada, pues, pero como argentinos, con una visión más amplia, tenemos que tener presente que el 76% del territorio argentino, es decir, buena parte, la mayor parte del resto de la Argentina, está en regiones áridas y semiáridas. Entonces, uh-huh. también con una visión de país, muchas veces tenemos que tratar de resolver problemas desde una región hacia otra. Uh-huh. Bueno, el contexto que estamos atravesando es de una sequía muy, muy importante en muchas regiones del país. En acá en el norte de la provincia es terrible, estábamos hablando hace poco de la localidad de Tostado, la discusión entre la provincia y Santiago del Estero por el traspaso de agua. ¿Qué está fallando? Hay un contexto, imagino, climático que no ayuda, pero igualmente está fallando también el tema de la gestión, precisamente. Mire, Lo que yo le puedo así comentar, sintetizar algunos aspectos que creo que pueden ser interesantes para la audiencia. Primero, la región pampeana central de Argentina se ha caracterizado históricamente por la ocurrencia de periodos de sequías y de periodos húmedos. Eso es más viejo, que, digamos, tan viejo como la existencia del hombre. Es decir, eso es una característica natural de la región. Así que históricamente ya se han registrado sequías importantes y periodos húmedos también, como hemos tenido ya en la década del 80 y demás. Lo que sí ha ocurrido es que en las últimas décadas nosotros hemos tenido periodos abundantes de agua. Entonces, de alguna manera también la población, nos hemos ido todos acostumbrando a esa abundancia de agua que, entre otras cosas, ha permitido la extensión de las fronteras agropecuarias y la realización de una serie de actividades que no se pueden realizar en los periodos de sequía. Pero también, por otro lado, cuando tenemos un recurso más abundante, disminuye lamentablemente un poco la conciencia de la importancia y el uso adecuado. Entonces, en muchos lugares también tenemos una población, todos nosotros también, no estamos totalmente concientizados de la importancia y de la metodología para utilizar en periodos más de sequía. De hecho, por otro lado, también hay que reconocer que esta es una sequía en su extensión regional, una de las más importantes de las últimas décadas, por supuesto. Cuando habla de conciencia, habla tanto del uso cotidiano del agua como también del uso productivo del mismo recurso. Sí, las dos cosas, las dos cosas. En el uso cotidiano del agua, hay muchas acciones que países que tienen la misma característica de regiones áridas y semiáridas como la Argentina, hay prácticas que se utilizan que nosotros todavía no las hemos capitalizado aquí, no las hemos realizado aquí en Argentina. Por ejemplo, el almacenamiento del agua de lluvia, la utilización de doble distribución dentro de los domicilios de agua de lluvia o agua subterránea, que si bien podría no ser adecuada para los fines del agua potable, pero sí para algunos otros fines, ¿no es cierto? El aspecto productivo, digo, las extensiones de soja, la deforestación, estos factores han contribuido un poco al tema de la sequía, a la escasez del recurso, o no tanto. No, mire, yo, por supuesto que el accionar del hombre sobre las cuencas hídricas ha sido violento en el sentido que en la historia del mundo es muy reciente, muy fuerte, y yo diría que las acciones antrópicas de todo tipo, ¿no es cierto?, que se realizan, es decir, las acciones del hombre sobre todo sobre las cuencas, evidentemente que contribuyen en muchos casos, por ejemplo, a la erosión eólica, como recientemente hace poco hemos tenido oportunidad de verlo en toda la región central del país, con una gran tormenta de viento y por lo tanto de transporte de sedimentos y demás. Y digamos, no solo por eso, también en una serie de problemas que se vienen suscitando. Ahora, eso también, las acciones del hombre pueden ir asociadas a posibles cambios en el clima. Ahora, la verdad también se ha dicho que con los datos que hoy en día disponemos todavía no podemos asegurar si tenemos probablemente un cambio de clima, sino variaciones climáticas, ¿cierto? También se discute en el Congreso el acceso al agua como un servicio social. ¿Es una problemática, digo, en discusión todavía? Sí. Es uno de los temas que hoy en día se analiza, discute. De todas maneras, Argentina es un país que donde claramente el acceso al agua está entendido como un derecho que tiene, digamos, usted habrá visto que generalmente no se producen cortes de agua por ejemplo, no el pago de una factura, sino una reducción y demás. Es decir, no hay duda el aspecto social del acceso al agua, de eso no hay duda en Argentina, ¿no es cierto? Por supuesto, ¿no es cierto? Sí. ¿Le preocupó a usted personalmente, le generó algún tipo de sensación en los 90 cuando la mayoría de los servicios de agua se privatizaron, por ejemplo? ¿Eso es una preocupación o el hecho de que sea privado, público, el manejo del recurso puede o no afectar? No, yo creo que los operadores de la operación del agua potable estén en manos de organismos, de cooperativas o de entes públicos o de operadores privados, no pasa por ahí, porque siempre, si el Estado, en este caso el Estado provincial o el municipio, tiene adecuadamente definido su rol, que tiene que tener un rol que es integrable, digamos, importantísimo en cuanto al agua, de controlar y de que el agua llegue adecuadamente a todos, yo no creo que pase por ahí. Lo que sí, lógicamente, es por las acciones que cada uno realice, más allá de que si es un organismo público o privado. El escenario a futuro es realmente de escasez del recurso, digo, esta conciencia que se ha generado en países del primer mundo y también, bueno, este tipo de congresos, de actividades, digo, habla de la escasez del recurso a corto plazo, o es una presunción, un pronóstico, bueno, basado en cierto... ¿Un poco alarmista? No, sí. Bueno, el tema es el siguiente. Mire, la cantidad de agua en el mundo es siempre la misma y la población va creciendo. Hoy en día tenemos 6.000 millones de habitantes en el del mundo y de aquí a algunos años se prevé 9.000 millones de habitantes, pero la cantidad de agua es siempre la misma. Ajá. Desde ese punto de vista, por eso se habla de que el agua es un recurso finito. Entonces, evidentemente, progresivamente, nosotros tenemos que ir simplemente con una cuenta, regla de tres simple, como decimos, o una cuenta de almacenero muy simple, es decir, si tenemos la misma cantidad de agua y cada día más población, bueno, y más población que a su vez necesita más alimentos, que a su vez es la agricultura que consume muchísima agua y demás. Uh-huh. Evidentemente que el accionar de la población, las actividades que realiza a nivel de producción y demás, que tienen que ver con el agua, evidentemente que progresivamente tenemos que ir mejorando, y desde ese punto de vista es que en un país, digamos, la planificación hídrica empieza a tomar y cada día más importancia. Por eso, en Argentina, al igual que en otros países como Brasil y demás de la región, hoy en día se está trabajando progresivamente cada día más en mejorar la planificación hídrica, ¿no es cierto?, a nivel del Estado en general, a nivel de todo el país y de cada provincia, ¿no? Dado que usted tenga presente también que la Constitución Nacional nos indica que quienes tienen el dominio y la jurisdicción sobre sus recursos naturales y por lo tanto el agua en Argentina son las provincias. Uh-huh. Juan Carlos, también le quería preguntar, para ir cerrando un poquito, un tema que es muy interesante y fascinante, que es el tema de los acuíferos, y que acá, particularmente en la región de Argentina, parte de Argentina, tenemos un acuífero muy muy importante. ¿Cuál es la importancia estratégica de ese elemento del agua? Bueno, si usted se está refiriendo al acuífero Guaraní, el acuífero Guaraní en principio es una gran reserva de agua, que a su vez tiene la característica de ser compartida por varios países. El acuífero Guaraní se extiende fundamentalmente en Brasil, se extiende en parte en algunas provincias argentinas, en la región mesopotámica, ingresando un poco en tierras en Chaco, Santa Fe y Formosa. Y bueno, se ha venido trabajando en los últimos tiempos en esto, de manera de adecuar políticas entre los distintos países para, digamos, definir un futuro uso adecuado y acorde a una preservación, es decir, a realizar un uso sustentable de este recurso. Los recursos hídricos subterráneos en general en Argentina, más allá de la acuífera Guaraní, son realmente importantes y sobre todo toman importancia en estas épocas, porque como yo decía al principio, venimos de algunas décadas más húmedas, en donde de alguna manera uno le ha restado cierta importancia al agua subterránea por la disponibilidad de agua superficial. Ahora que el agua superficial es escasa, bueno, cobra mayor importancia la disponibilidad de un recurso hídrico como el subterráneo, y no solo del acuífero Guaraní, sino de los otros acuíferos. Hoy en día todavía en Argentina nos está faltando bastante para seguir trabajando a nivel de las distintas provincias para tener una planificación hídrica del recurso hídrico subterráneo acorde a las actuales necesidades. Todo lo que dijimos en la audioteca de la radio. Son preocupantes las señales que hay en torno a una de las mayores reservas de agua dulce, y creo que aquí en Rosario incluso estamos encima de ella, ¿no? Sí, todavía hay estudios de prospección que están investigando hasta qué extensión en el oeste, porque lo más seguro es todo la Mesopotamia. Entrevista a Mausi Martínez, directora del documental SED, Invasión Gota a Gota, 24 de octubre de 2005. De todas maneras, Santa Fe tiene grandes probabilidades de tener el acuífero. También hay puntos que no se sabe si el agua en esos puntos son salobres o son dulces. Uh-huh. De todas maneras, no deja de ser interesante que ese acuífero, que tiene 1.180.000 kilómetros cuadrados... Sí, decíamos ayer que es grande como Francia, Portugal y España juntos. Bueno, desconozco eso. Pero bueno, si vos lo decís... Sí, era una data que hemos recogido nosotros. Ajá. Sí, está desde la mitad del mapa de Brasil hasta... pasando por los cuatro países del Mercosur hasta el norte de Buenos Aires, prácticamente. Y eso es lo que se conoce hasta ahora. Podría llegar a ser más grande. Es como una gran roca que abarca toda esa superficie y que adentro tiene agua purísima. Es una gran napa de agua bajo tierra. Sí, sí. Es una gran reserva. Y lo interesante es que, aunque sea de agua salada, en los puntos que puedan llegar a encontrar esto, se puede tener un aprovechamiento hasta geotérmico. Es decir, los niveles de surgencia y la temperatura que tienen se pueden aprovechar para muchas cuestiones industriales, para muchos emprendimientos. Alrededor de esto hay dos ejes temáticos que yo utilicé para desarrollar el documental, que son las dos hipótesis que hay de saqueo, si se quiere. Yo igual, cuando hablo de saqueo, también hablo de entrega, porque no somos inocentes. Claro, no hay saqueo sin entrega, claro, en este caso. Yo estoy hablando de la militarización de las zonas más estratégicas donde están los recursos, y la privatización o de los servicios o de las zonas donde están los recursos. Se me hacía bastante difícil poder contar qué era el acuífero guaraní, siendo que es una reserva que está... como mínimo 100 metros bajo tierra. Y en segundo lugar, ignorada por los habitantes de esta región, ¿no? Claro. Yo te digo que en el viaje que yo hice hasta Triple Frontera, que uh-huh. la decisión fue, bueno, vamos a Triple Frontera, que es el primer punto que más nos interesa. Es decir, Triple Frontera y los esteros de Liberá son los dos lugares donde el acuífero se carga y se descarga, es decir, se alimenta periódicamente. Uh-huh. Son lugares de mucho cuidado, es decir, porque son lugares donde se puede contaminar el acuífero. El acuífero es agua purísima. Y en las provincias, a medida que yo iba pasando las provincias saben muy bien lo que tienen bajo sus pies. Se sabe menos acá en Buenos Aires. Pero las provincias lo tienen clarísimo y tienen mucha furia con respecto a no poder administrar y controlar este recurso y vivir de ese recurso. Claro, que a esta altura es un recurso que sería equiparable al petróleo, que las provincias tienen. Totalmente. Un derecho incluso de regalías, ¿no? Fijado. Totalmente. Sí. Cuando hace más o menos en el 2003 o un poquito antes, creo yo, las universidades de los cuatro países propusieron a cada uno de sus gobiernos un estudio que valía 6 millones de dólares entre los cuatro países. Los gobiernos dijeron que no había ese dinero para ese estudio y dejaron las puertas abiertas para que el Banco Mundial venga a coordinar un emprendimiento del GEF. El GEF es el Global Environment Facility, uh-huh. que son dineros de los países más desarrollados que para mitigar los grandes problemas que acarrea la industrialización, la contaminación del aire. Ellos vienen después y dicen, bueno, vamos a poner dinero en consolarlos con algunas obras. Vamos a... Sí, que de paso sirve para hacer una buena base de datos, de información, de recursos que el tercer mundo tiene y dispone, ¿no? Totalmente. Es decir, por ejemplo, en la medida que ellos dicen, bueno, vamos a forestar lleno de eucaliptos tal lugar, qué sé yo, después la deforestación y la venta de esa madera está en manos de multinacionales, que son socios de ellos. Exactamente. Es exactamente lo mismo. Encima que ya nos contaminaron el aire, ya nos contaminaron las aguas, vienen, plantan, dicen, los venimos a salvar, se vuelven a llevar la madera con todo el agua que se chuparon los eucaliptos. Mausi, la pregunta también es esta, entiendo, tal vez lo hayas... Vos decías que has tomado contacto muy fuerte con esto en España, ¿no?, sobre lo que era el acuífero. Sí. ¿Qué pasa en los países centrales con un recurso como el agua? ¿Cómo se lo controla...? Ellos tienen, es decir, Europa y Estados Unidos tienen contaminado gran parte de sus ríos. Es decir, Alemania prácticamente, volver a limpiar el Rin, han tenido unos gastos monumentales y ya no les conviene más limpiarlos, descontaminarlos. les conviene mucho más salir a buscar hacer inversiones en los países que tenemos los ríos y los recursos subterráneos más limpios. La zona de, digamos, si el calentamiento del planeta continúa de la manera que continúa, los deshielos de la capa antártica fuertes, que el agua dulce de esos icebergs, de esas grandes capas de permafrost que se están deshielando, se van a mezclar con el agua salada, o sea, la fractura de la corgol. Y eso está modificando el clima del centro de Europa, se está desertificando gran parte del centro de Europa. Francia ha tenido un verano fatal. Sí, lo hemos visto, lo vemos en estos días, incluso con... Es algo impensable en años anteriores. Ahora, los mismos países, es decir, Estados Unidos, que viene a meter las narices acá, es uno de los países que no ha firmado el protocolo de Kioto. Es uno de los países no casualmente que no está parando con la emisión de gases que afectan al calentamiento del planeta. Entonces, ellos vienen acá a poner soluciones de problemas en los que insisten. Al no firmar el protocolo de Kioto, los tipos están diciendo, señores, no vamos a bajar las emisiones. No, Estados Unidos ha sido claro en eso. Mauzi, ¿y qué has detectado vos, presencia militar, presencia, llamémosle, económica, de penetración económica sobre el recurso, es decir, en las privatizaciones, en la gestión de áreas? Mira, yo vengo de ahora del Festival de Paraguay, de documentales del Paraguay, y estaban furiosos los paraguayos, faltaban 2 días para que llegue Donald Rumsfeld. A controlar, digamos, la instalación de la base militar ahí. Y, digamos que es el secretario de Estado de Estados Unidos. Sí, y fue muy bien recibido por el presidente Duarte Frutos, el Nicanor Duarte Frutos, y vos veías pintadas en las paredes de la ciudad de Asunción, Rumsfeld, go home. No estaban de acuerdo en el debate posterior a la proyección de la película de SED, los estudiantes que estaban ahí se pararon frente al ministro de Medio Ambiente, que había sido invitado especialmente, y le dijeron, nosotros queremos que usted, como ministro del gabinete del señor Nicanor Duarte Frutos, le diga que estamos en desacuerdo y repudiamos la presencia de militares en nuestro país. Ya que no puede decirnos que este documental es mentira, por lo menos que vamos a hacer algo. Claro. Y lo otro que fui detectando, bueno, son las cuestiones, que los problemas que tienen las provincias para legislar la protección de sus recursos, es decir, el problema que tiene la mayoría de las provincias es que los ríos que tienen son compartidos. Entonces, si bien el artículo 41 de la Constitución dice que el recurso es subterráneo, que el agua es que las aguas subterráneas son soberanas, y las aguas superficiales y todos los recursos son soberanos, también dice que son soberanos de cada provincia que lo tiene. Ahora, son compartidos, o sea que Formosa se tiene que poner de acuerdo con Chaco, Chaco con Corrientes, Santa Fe con los entrerrianos. Y es muy difícil ponerse de acuerdo en cuestiones hídricas. No, aquí lo hemos tratado largamente desde otra óptica, pero que tiene que ver con lo mismo, que es, por ejemplo, el tema pesca, ¿no? No tienen legislaciones convergentes, entonces en una costa pescas con una malla de red y en otra pescas con una distinta. Claro. Y de paso el recurso se pierde. Y lo que termina pasando cuando... Mira, voy a ser más obvia imposible. Como decía Martín Fierro, los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, ¿no? Si entre ellos se pelean, lo devoran los de afuera. Cuando pasa que no nos podemos acuerdo entre nosotros, aparece siempre un tercero que tiene más recursos, más organización, más capacidad de gestión, y empieza a traer financiamiento de las multinacionales, y las provincias, que están todas desfinanciadas, acceden. Y nos pone de acuerdo en su favor siempre. No, claro, es decir, lo último que pude investigar fueron las reuniones del COIFE, que son, digamos, una manera de federalizar los proyectos de hídricos. Estaban frente al Banco Mundial, y el Banco Mundial les decía, señores, nosotros estamos esperando que ustedes modifiquen las leyes a favor de nuestras inversiones. Sabemos que una ley hídrica es algo muy difícil y que puede llevar años, pero nosotros tenemos paciencia. Y se lo decían claramente, y está en el documental, está firmada, filmada la cara, el nombre, si no es ninguna mentira ni una fantasía. No, seguro. Es así. Es decir, y si no, basta con ver los resultados, y en el caso de Santa Fe, por ejemplo, ha sido uno de, yo no sé si vos lo conocés, pero bueno, se está yendo el Grupo Suez como operador de aguas provinciales, y hay todo un debate, ¿no?, en la provincia de qué hacer con el agua, porque está plantada sobre el segundo río más largo del continente, después del Amazonas, y bueno, este recurso que como a nosotros nos interesa puntualmente ese documental. Bueno, Mauzi, ¿y cómo sigue el documental? ¿Ha sido presentado en el orden internacional? Bueno, ya nos contaste en Paraguay, pero... Sí, mira, primero tuvimos nosotros... nosotros el premio del Festival de Mar del Plata, que ganó la mención de honor por derechos humanos. En ese festival fue un disparador muy importante, porque lo han pedido de Oslo, de Francia, de Milán, ahora en la gran fiesta del agua. Me estoy yendo pasado mañana a Montreal, al Festival de Cine de Montreal, y está la Mesopotamia pidiéndomelo todo el tiempo. Es decir, la provincia de Formosa ya me compró un montón de plateas por adelantado, porque piensa proyectarlo hasta el oeste formoseño. Está teniendo una circulación propia, tiene vida propia antes del estreno. Bueno, está bueno, ¿no? Porque además me parece que es uno de los pilares del documentalismo, si se me permite el término. Sí, sí, sí. Y las provincias están haciendo cargo muy rápidamente de esto, muy rápidamente. Es decir, me sentí como muy, muy feliz y dije, por un momento cuando lo empecé a hacer, digo, no sé quién me va a dar bolilla con esto. ¿Quién le va a interesar este tema? ¿A quién le va a interesar? Y no, yo recibo todos los días llamados telefónicos de gente que no conozco, de todos los lugares de las provincias, y es bárbaro, me están viendo la película todo el tiempo. Bueno, eso marca que has dado justamente, primero que está bien hecho, ¿no? Obviamente, pero además me parece que has dado justamente con un tema que al menos estaba un poco postergado y no estaba en el debate. Me parece muy bueno que pase a estar en la agenda, ¿no? Sí, sí, sí, porque está el tema de las ventas de las tierras. ¿Pudiste cruzarlo con el tema de venta de tierras? Claro, en los esteros de Liberá. Los esteros de Liberá se están vendiendo todos extranjeros. Es decir, Douglas Tompkins, que es el tipo este que compró en Chile hectáreas y hectáreas. El mismo que compró Monteleón en el sur. Claro, este señor se está comprando todo lo que puede de los esteros de Liberá, todo lo que puede. Sí, ellos declaran una... Una reserva. Casi, no, pero declaran casi una filantrópica intención, claro, de donarlo y de dejar en manos de los estados, pero creo, sí, que eso introduce fuertes condicionantes en cuanto a qué uso pueden hacer los estados de tierras que son de los argentinos, ¿no? Y yo te digo, la infraestructura de los parques que ellos proponen, de las reservas, tienen dinero del Banco Mundial. Claro. Ese es el secreto. Ellos tienen dinero del Banco Mundial y el Banco Mundial deposita en fideicomiso el dinero en fundaciones ambientalistas, muy conocidas acá. Claro, eso es todo un tema, porque, por ejemplo, ellos han encarado, casualmente yo he visto una nota que se hizo en la revista La Nación, la tengo ahora aquí, hace unos domingos atrás, no sé si vos la pudiste ver. No. Con ellos, y bueno, justamente hablan de eso, ¿no? De cómo han encarado todo un plan y han desarrollado, por ejemplo, bueno, ya está como Parque Nacional Monteleón, ¿no? Sí. Pero, bueno, trabajan, no sé si vos te referís también a ellos, pero trabajan con la Fundación Ecos, por ejemplo. Sí, no sé, no quisiera decir nombre. Listo, pero, por lo ejemplo, dije yo. Yo sé que el Banco Mundial deposita en fideicomiso en fundaciones ambientalistas. No, puntualmente en el tema que te toca a vos, en el tema de Iberá, yo nombro Ecos porque justamente lo tocan con ellos, trabajan el tema de sus tierras, sí, en los esteros de Iberá. Sí. El tema es, lugares tan estratégicos como esos, no tiene que venir un norteamericano a decirnos, nosotros los vamos a salvar y después se lo donamos. Claro, es como que... ¿Cómo nos van a donar nuestra tierra? Y además capturan como porciones de soberanía, porque después ellos dicen para qué, claro, se las dan al Estado y qué uso puede hacer el Estado o no puede hacer de esas tierras. Claro, pero si ellos ya hicieron... Pero hicieron mierda todo lo suyo. Me da mucha bronca, por eso hablo así. Totalmente claro. Hicieron bolsa todo lo suyo. Ahora nos vienen a enseñar cómo tenemos que hacer nosotros con lo nuestro. Bueno, no sé si nos vienen a enseñar o al menos nos vienen a mandar. Nos vienen a mandar, es enfermo eso, es enfermo de parte nuestra, no de parte de ellos. Claro, ese es el tema y volvemos a lo que decías al principio, ¿no? Por un lado hay una cierta explotación, pero por otro lado vos decías hay algún grado de indiferencia, o no me acuerdo qué palabra usaste. Desentrega, en vez de saqueo, desentrega. De parte nuestra, claro, ¿no? Exactamente. Somos cómplices en todo esto. Somos cómplices si votamos mal, si cerramos los ojos, si nos hacemos los tontos, o si estamos de acuerdo. Audioteca UNR. Vamos a hablar con un docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que es jefe también del Departamento de Hidrología y Ordenamiento de Cuencas de la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos y que conoce y ha trabajado sobre este concepto de agua virtual. Le damos la bienvenida al ingeniero Oscar Duarte, a quien saludamos. ¿Cómo le va, ingeniero Duarte? Buenos días. Buenos días, Juan Manuel, y buenos días, Anabel. Yo creo que el tema de agua virtual es un tema que cada vez va a tomar más importancia a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional con todos estos temas de la economía. Digamos, está muy ligado el tema de agua virtual con la parte económica, el valor económico del agua, ¿no? Que uh-huh. es un tema poco hablado, y sobre todo en nuestra provincia y nuestro país, y sobre todo en nuestras provincias que está pasando casi el 80% del agua de todo el país, está pasando por el río Paraná y el Uruguay. Y esto tiene, además de un valor propio, digamos, de la comercialización, un valor estratégico que por ahí no lo estamos considerando como país, como región, ¿no? Uh-huh. Sí, da la impresión de que como también contamos con un recurso hídrico bastante abundante, hasta que no escasee, no se pone, ¿no?, en la discusión el manejo de ese recurso. Claro, es así. Por supuesto, siempre, digamos, nuestra provincia y la región litoral no ha molestado muchas veces con el tema de la inundación, con todos estos problemas que nos causa el agua, pero nunca lo hemos visto del lado de que esta abundancia puede, digamos, en otros países, ya hay más de 40 países en el mundo que están con problemas de escasez de agua. Entonces, realmente nosotros nos está pasando por acá un potencial y una riqueza que por ahí no la tenemos considerada como este valor estratégico. Y ya yendo al agua virtual, bueno, como vos bien definiste, es la cantidad de agua utilizada o contenida en los productos, digamos, de elaboración. Es una teoría que nace en el año 93 el profesor John Allan de una universidad inglesa, donde para producir todos los bienes y servicios se necesita agua, y ese volumen, digamos, de para cada producto, ya sea agrícola, industria, como bien lo dijiste, digamos, tiene es importante. Uh-huh. El caso específico como ser de la carne, que es un tema que nos lleva muy de cerca a nosotros, a nuestra zona, nuestro país, para producir cada kilo de carne hay un equivalente de 15.500 litros de agua. O sea, ¿por qué? Esto es producto, digamos, de que, bueno, todo el de la vaca come pasto, el pasto se necesita, digamos, de una precipitación para producir un buen pasto, y todo eso está implícito, digamos, en ese kilo de carne que se vende, digamos. Mm. Lo mismo podemos ver del tema del pollo, que también acá en la provincia de Entre Ríos es muy abundante. Cada kilo de carne de pollo son 6.000 litros de agua en equivalencia, digamos, ¿no? O sea que para producir, es así, para producir un kilo de pollo gastamos o se gasta en términos productivos 6.000 litros de agua. 6.000 litros de agua, exactamente. Porque vos imaginate que no solamente tenés en cuenta lo que consume el pollo propiamente dicho, sino el alimento que el pollo y en el proceso también, digamos, de elaboración de la carne, o sea, ponerla en el supermercado, digamos, en la góndola, esa. O sea, realmente, uh-huh. estas son cifras que cada asusten. Y por eso cuando nosotros hacemos un ejercicio de lo que sería una dieta diaria, digamos, de cuánto estamos consumiendo de agua, es realmente salta la realidad de cuánto se consume, digamos, diariamente en, digamos, cada persona. Entonces, esto sí. es muy importante. Hay como hacer otro. Sí, sí, sí. Para hacer un vaso de leche, digamos, común, necesita 200 litros de agua, un par de zapatos 8.000, y así. Y uno puede, digamos, implícitamente, digamos, calcular, o sea, podemos estimar nosotros cuánto estamos necesitando de esa agua, que por supuesto proviene tanto de nuestra lluvia o se encuentra en la humedad del suelo, donde se producen los bienes, digamos, fundamentalmente agrícolas, que es nuestra principal fuente de uh-huh. consumo, de producción en este momento. Sí, de ahí deduzco que si se pusiera un precio, tiene un precio, no, el agua en el consumo, pero si fuera un precio más excesivo, si se privatizara absolutamente, eso se incrementaría el precio de los productos notablemente. Exactamente, o sea, ese lo que vos estás diciendo es el tema en la cual yo quiero llegar, porque esto, nosotros, digamos, como Universidad Nacional, tenemos que pensar en los recursos nuestros que tenemos, y esto es una forma de pensar más ampliamente, ampliamente el concepto, digamos, de lo que realmente producimos y cómo lo exportamos. O sea, si hoy el agua pasa a ser a nivel mundial un bien escaso y nosotros estamos, digamos, pasando por nuestro río Paraná 16.000 metros cúbicos por segundo, está pasando necesariamente oro o plata o dólar, como le queramos decir, y no sabemos todavía cómo aprovecharlo, cómo de alguna manera ponerlo en valor lo que tenemos. Voy a imaginarte, para que tengan la audiencia tenga una relación. Uno consume entre 2 y 5 litros diarios de bebida. En higiene y tarea doméstica, más o menos, se calcula 250 litros de agua por día, por persona. Y el agua virtual consumida por persona en una dieta más o menos balanceada, se lleva alrededor de 4.000 litros de agua. O sea que realmente consumimos mucha agua en la comida, porque está, como te repito, está implícita en esa producción tanto de los bienes digamos comestibles como de los elementos. O sea, para hacer una un mueble, para hacer alguna algún producto de plástico, siempre se necesitan parte de agua que también tiene que estar considerado en esa en ese consumo, ¿no? Ingeniero, también nos han pasado los datos de que, bueno, en estos números, Argentina, quizá por su condición del aparato productivo, es uno de los países que más exporta agua virtual. Sí, exactamente. Mira, eso se llama lo que se denomina flujo del agua virtual. O sea, como todos sabemos, digamos, hay una exportación e importación de bienes permanente de tanto del país como de las provincias también, y de las regiones en general. Y en el ranking, digamos, hecho por, no lo hicimos nosotros, sino hecho por FAO, nosotros hemos hecho unos cálculos que hemos presentado ahora al a esta reunión que hubo mundial de en Zaragoza, en España, donde representamos al país con este tema, lo llevamos a un, digamos, una exposición mundial como para, digamos, tenerlo en cuenta y rankearlo en cierta medida y poner en valor todo este tema. Argentina figura como el cuarto exportador de agua virtual. Este dato lo hizo FAO hace ya en el año 2000, lo cual después ha sido incrementado aún más con los valores de exportación de soja. O sea que en el ranking posiblemente estemos ubicados en los primeros lugares de exportación de agua virtual. Esto significa de que esto está implícito en la soja, en el maíz que estamos exportando, y bueno, esto también, digamos, este valor que hay que incorporarse, sin duda tiene que entrar en este valor económico del agua y de los productos que cada vez resultan más escasos a nivel mundial. ¿No? ¿Esto qué significa? ¿Que habría que replantearse este recurso en su utilización, en sus costos? Sí, poner en valor realmente, o sea, nosotros, esto es una primera aproximación y un nivel de alerta, o sea, nosotros queremos con esto, y estamos haciendo difusión a distintos, digamos, niveles, ya sea políticos, a nivel nacional e internacional, como ya lo hemos hecho, es poner en valor realmente, repito, el valor a nivel mundial, es el agua es un bien escaso, repito, hay 40 países que ya tienen problemas de sustentabilidad de su población por el problema del agua. O sea que esto cada vez va a ser mucho más acuciante al aumentar la población, muchas veces los productos se escasean. Fíjate cómo lo que sucedió en estos últimos meses, digamos, del año pasado con la sequía en nuestra zona. O sea, realmente se convierte esto del agua, cuando falta, evidentemente uno le da la importancia. Nosotros en la región litoral, lamentablemente, muy pocas veces le damos la importancia que tiene. O sea, repetimos que nuestro nos pasa tenemos un recurso hídrico abundante, por ahí no lo... Pero para otros países, y yo he tenido la suerte de que han venido investigadores extranjeros de otros países y realmente se admiran cuando ven nuestro río Paraná y dicen cómo está explotado nuestros acuíferos y nuestro por ahí. Todavía tenemos mucha potencialidad en este tema y todavía no nos damos cuenta de esa potencialidad, ¿no? Ingeniero, ¿cómo se ha hecho para cuantificar más o menos la cantidad de agua que se empleaba en cada producto? Usted me dio algunos ejemplos que son realmente sorprendentes y me pone a pensar cómo se llega a esos números. Bueno, mire, la forma de cálculo, nosotros con la universidad estamos trabajando en algunos productos provinciales, en el caso del arroz, que es uno de los principales cultivos que consume agua, digamos, desde el punto de vista de la producción. Un ejemplo es que se estima, en cierta medida, cuánto una bomba, en el caso arrocero, arroja agua para regar, y luego se le suma, además de esa agua, que digamos que es mucha, digamos, en el proceso, en el caso del arroz, estamos hablando de más de 13.000 metros cúbicos por hectárea, son alrededor de 1.300, 1.400 milímetros de agua que consume, o sea, una lámina de casi 1.40 m de agua en la producción del cultivo del arroz para regarlo. Después se le suman, digamos, los procesos industriales que puede llegar a tener con el cultivo en su proceso, digamos, de elaboración, y eso, digamos, sería cuánto consume, digamos, se lo divide por la cantidad de kilos de producción y se saca el valor de cantidad de agua utilizada por kilo de producto consumido, ¿no? Lo mismo pasará con la carne, lo mismo pasará con otros productos. Nosotros, en el caso de la Universidad de Entre Ríos, estamos investigando sobre los productos locales y se estima además en las exportaciones de estos productos, o sea, porque tenemos que pensar que esto está saliendo de nuestro territorio, de nuestro campo, primero de nuestras cuencas y después posteriormente de nuestra provincia y ya del país. Eso, por eso hablamos de una exportación de agua implícita dentro de los productos. si bien el producto ya tiene una determinada humedad, que es relativamente baja en cantidad, una humedad propia pero tiene implícita esa cantidad de agua, digamos, en la venta del producto. Uh-huh. O sea que esto pasa a ser un valor estratégico, por eso que yo hablo de que, y la tesis un poco habla de decir que hay que tener una mejor consideración en la exportación de estos productos, digamos. Sí, aquí nos escribe un oyente que está preocupado porque dice que es agua virtual que se va y que no vuelve. Bueno, también yo pienso que a lo mejor algunas importaciones nos traen un poquito de agua virtual, ¿no? Fíjate que más o menos, si podemos hablar en cantidad, Argentina exporta 51 gigametros cúbicos al año y importamos 6, o sea que el balance es 45, o sea que en esa exportación e importación, digamos, siempre estamos entregando más, o sea, el 60 y pico%, 67% del comercio internacional es a través de los cultivos, y como Argentina es el productor, digamos, exportador de productos, en general de cultivo y carne, digamos, carne en general, prácticamente es un gran exportador de agua virtual por estos productos, digamos, ¿no? Entrevista a Oscar Duarte, profesor de la Universidad Nacional de Entre Ríos, jefe del Departamento de Hidrología de Entre Ríos, en El Aire es Gratis, 13 de marzo de 2009. Audioteca UNR. Todas las producciones de la Radio de la Universidad Pública. De 18 a 19 horas, Audioteca UNR. Desde el principio, ¿eh? Todos los programas, información, relatos, historias, entrevistas. Está todo registrado, ¿eh? ¿Viste cómo es? Todo lo que dijimos. Cualquier cosa dijimos. O sea, todo lo que yo dije, pero yo he dicho barbaridades. Está todo absolutamente registrado. Ajá. Hasta las 19. Todos los temas, todos los programas. Personajes de Radio Universidad. Audioteca de la radio. Audioteca UNR. Ajá.